quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Y ahora en La Gente y su Defensor estamos en comunicación con Juan José Larrea, jefe del área de comunicación del Defensor del Pueblo de la Nación, y con quien vamos a saludar, y por supuesto quiero que nos haga un balance, un resumen del trabajo de comunicación de la Defensoría en el año 2005. ¿Cómo te va, Juanjo? ¿Cómo estás? Fer, contento estoy, y el balance lo podemos hacer entre los dos. Fernando, vos sos uno el coordinador de toda el área y el que está día a día y dándole para adelante, así que hagamos de esto un diálogo y una charla. Un balance espectacular, Fernando, podemos hacer para todo aquel que en este momento nos está escuchando. Más que nada a los ciudadanos, pero también a periodistas y a fanáticos o profesionales de la comunicación les va a venir muy bien. El Defensor del Pueblo en materia de comunicación, en contacto con sus públicos, en llegada, en difusión o divulgación, depende cómo lo quieras llamar, la verdad que ha crecido y ha cambiado muchísimo. Te diría que estamos muy a la vanguardia, Fernando, porque somos una institución del Estado que está trabajando en lo que se dice desde un punto de vista tecnológico en la nube, todo en internet. Cada uno de los integrantes del área de comunicación, que ya no la llamamos más área de prensa como años anteriores, ahora nuestra relación no es solo con los medios de comunicación, nuestra relación es con todos los públicos, ciudadanos, sectores, fuerzas vivas de poder, ONG, etcétera. Estamos trabajando desde un punto de vista tecnológico y fragmentando los públicos, tratando de comunicar allí donde el público se siente, el público, audiencia, digo ciudadanos, digo habitantes de la República Argentina y del exterior. Estamos allí donde más cómodos se sienten. Y donde más cómodos se sienten puede ser en el celular o dispositivo móvil, en la red social, en una notebook, en internet, en una tableta. Y estamos no dependiendo como dependíamos antes y como hoy todavía siguen dependiendo muchas empresas públicas y privadas, pequeñas, medianas o grandes. No estamos dependiendo de los medios tradicionales de comunicación, digo, radio, diario y televisión. Estamos teniendo un aparato ya en estos últimos 2 años que ha sido perfeccionado y bastante bien aceitado su mecanismo, donde hoy cualquier habitante de la República Argentina, e insisto, desde el exterior, puede llegar a nosotros por muchas vías o canales de comunicación. Me refiero a WhatsApp, me refiero correo electrónico, internet, redes sociales, página web. Tal ha sido el crecimiento de nuestra comunicación permanente hacia todos nuestros públicos, que hasta la misma área de comunicación tiene un blog de prensa donde vuelca todo el material multimedia, me refiero a textos, imágenes, videos, y de forma permanente, Fernando, que no se va cortando, sacando o publicando por un tiempo. Entonces el balance es muy bueno, porque hasta incluso quien nos esté escuchando va a coincidir con lo que voy a decir ahora también. Estamos en una manera de trabajo de lo que hoy sería una empresa moderna, que es trabajar en la nube, en internet, que es trabajar con movilidad, desde tu dispositivo móvil te encuentres donde te encuentres, que es guardar las cosas allí en el ciberespacio, y que es tratar de, esto último es muy importante, Fernando, que nosotros lo hemos logrado tanto con nuestros compañeros empleados como con los ciudadanos o habitantes de la República Argentina. Hemos logrado que una optimización de experiencia del visitante, del ciudadano, del habitante, en nuestros canales de información. Que cuando ingrese a nuestra página web, por darte un ejemplo, si lo hace desde una tableta, si lo hace desde un celular, no importa el modelo, Fer, si lo hace desde un ordenador, computadora, y no importa el monitor, siempre la página se le va a acomodar a su pantalla. Hemos logrado una optimización de experiencia de usuario, lo cual hace que la satisfacción de estar en nuestra página, en nuestras redes, y sin importar de dónde nos visite, sea óptima. Y eso es lo que hoy es una empresa moderna desde un punto de vista tecnológico. Y esta institución del Estado, que nació en el 94, allá el 17 de octubre del 94, y está en el artículo 86 de la Constitución Nacional, hoy está a la altura de lo que manda el mercado o la tecnología o la empresa, ¿no? Y lo cual es una alegría, Fernando, para mí. Sí, por supuesto, y además la idea también es que mucha gente que nos sigue, ¿no? Cuando contabas esto del público en general, vos lo podés ver sobre todo en las redes sociales, cómo la gente retransmite los mensajes del defensor, lo destaca, ¿no? Lo que se llama en Facebook el famoso me gusta o compartir, o en Twitter retuitear o darle como de interés un Twitter, que también un tweet que también nos permite llegar a esa gente que quizás no nos leyó en el diario, no nos escuchó en la radio, pero sí nos está viendo por medio de las redes sociales. También este año hemos incorporado Instagram como medio de comunicación y, por supuesto, los WhatsApp que salen todas las semanas a la gente que ha preferido o adherido recibir información por este medio, ¿no? Eso para mí es espectacular. Nombrabas Instagram, es una de las cuatro aplicaciones junto con WhatsApp más utilizadas actualmente en el mundo, y el Defensor del Pueblo de la Nación de la República Argentina está presente y en esa red social que, para aquellos que estén presentes ahí, bueno, poder nosotros estar en contacto, requieren a la institución, puedan llegar a solicitarnos por cualquier medio. Así que la propuesta ahora para el 2016, seguir analizando y comprendiendo desde un punto de vista de comunicación el consumo de información de la sociedad, para ver de qué manera fue mutando y cambiando, porque bien dijiste vos, Fernando, recién, para aquel que no haya leído el diario, escuchado la radio o visto la televisión, porque las maneras de consumir información han cambiado y ya no se lee tanto el diario como antes, ya las maneras de informarnos, gracias o por culpa de la tecnología, han hecho que las sociedades en ese sentido cambien en esa materia. Así que nosotros, observando plenamente, constantemente, tratando de entender ese cambio o esa mutación constante que se va dando, para seguir comunicando y llegando a lo más importante, ¿no? Con los derechos que cada habitante de la República Argentina tiene y que el Defensor del Pueblo de la Nación tiene la misión de velar por ellos. Te agradecemos mucho, Juan José Larrea, haber participado en nuestro programa y, por supuesto, te deseamos un feliz 2016. Un abrazo grande y felicidades. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Nos acompaña el doctor Javier García Espil, del área de Medio Ambiente, del Defensor del Pueblo de la Nación, y queremos hacer un balance de lo que fue el año 2015 en relación a la temática de la causa Riachuelo, de la cuenca Matanza-Riachuelo, que lleva el área y, por supuesto, donde Javier es una especie de especialista en el tema, el que tiene a cargo el tema y que además ha participado mucho este año también con un informe especial que se ha hecho y todo. Quiero que nos cuentes un poco entonces esta actividad y que nos hagas un balance del 2015, Javier. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de vuelta con vos y toda tu audiencia. Bueno, lo que podemos empezar diciendo es que el 2015 fue un año complejo. ¿Por qué? Porque, como todos saben, hubo mucha disputa política por las elecciones y esto en el Riachuelo tiene una especial incidencia. ¿Por qué? Porque las medidas que hay que tomar en la cuenca requieren una coordinación interjurisdiccional e intersectorial, es decir, necesita el compromiso de muchos actores, muchas jurisdicciones. Recordemos que está la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen representación en una autoridad de cuenca, que es Acumar, y además hay 14 municipios del conurbano bonaerense, todos los cuales tienen que contribuir a lograr los objetivos que fijó la Corte, ¿no? Mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y prevenir daños. En ese contexto de desarticulación que hubo debido a distintos motivos, nosotros notamos un amesetamiento de las actividades. Entonces, en ese sentido, se trabajó fuertemente para alertar sobre esta situación y para formular planteos que permitan retomar la iniciativa, recobrar el impulso y volver a poner la cuestión en el tope de la agenda pública. Entonces, en ese contexto complejo, lo primero que debemos destacar es la consolidación del equipo de la Defensoría del Pueblo como un líder del cuerpo colegiado que conforman las ONGs para, por un lado, hacer las observaciones pertinentes, fundadamente, con base en los informes públicos que existen, y por otro lado también hacer requerimientos y planteos concretos para recobrar este impulso que estaba perdiendo la causa. La Defensoría, ustedes saben que trabaja desde un enfoque multidisciplinario. Acá debo destacar al equipo de trabajo, que tiene distintas especialidades, donde está la licenciada Agustina Fernández, la licenciada Cecilia Loruso, la ingeniera Andrea Fisotti, con todo el apoyo del área de medio ambiente y del área de legales, que ese trabajo interdisciplinario permitió que los análisis que se presentaron ante las autoridades y ante los juzgados que designó la Corte para seguir el tema permitieran, no obstante esta desarticulación que habíamos dicho, sí tomar algunas medidas concretas. Y ahí, como vos mencionabas, el informe a 7 años del fallo de la Corte fue sin duda un punto de inflexión en esta situación. Recordemos que el informe a 7 años planteó un escenario, un diagnóstico de cómo está funcionando el proceso, que por un lado señaló déficits institucionales, sobre todo en la CUMAR, que es a nuestro entender quien debe liderar la política y la gestión ambiental del Riachuelo, y por otro lado fallas en lo que es el control y la regulación de las fuentes de contaminación y también restricciones en el acceso a bienes y servicios que inciden en la vulnerabilidad. Entonces, desde este triple enfoque se marcaron un conjunto de problemas, entre los cuales podemos decir un desarrollo limitado de las facultades y competencias que tiene la autoridad de Cuenca, en materia de industrias, por ejemplo, una regulación que no es acorde a las necesidades actuales porque no regula las cargas contaminantes, en materia de residuos, por ejemplo, que se continúa este modelo de enterramiento masivo en el SEAMSE y no se logra ir hacia una gestión integral. Por ejemplo, en materia de agua y cloacas, la necesidad de revisar los planes directores de AISA, de APSE y de otras concesionarias, así como también ejecutar esas obras troncales que siguen pendientes a pesar de haber un préstamo al Banco Mundial, y priorizando siempre a las poblaciones en riesgo. Esto tiene que ver también con los déficits habitacionales en materia de vivienda, y lo que para nosotros es un capítulo fundamental y que un poco motivó esta causa, que es el impacto de estas fuentes de contaminación y de estos déficits de vulnerabilidades sociales en la salud de la población. Entonces, todos esos temas que acá estoy pasando a vuelo de pájaro y brevemente, pero que se pueden consultar en el informe que está en la página web del Defensor, mostraron un escenario que mostraba ciertas complejidades que había que atender urgentemente. Esto fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a partir de entonces los juzgados de ejecución, en particular el Juzgado Federal de Morón número 2, ordenó que se presente un nuevo plan integral. Y esto es muy importante, porque como decía antes, las actividades, las medidas que requiere el problema del Riachuelo, y cuando hablo del Riachuelo me refiero a un territorio, a la cuenca Matanza-Riachuelo, requieren la articulación de muchos actores y de muchas jurisdicciones. Te agradecemos mucho, Javier García Espil, haber estado en la Gente y su Defensor. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.